En esta ocasión se presentó el pasado domingo 19 de mayo la sexta versión del Mercado Campesino, que contó con la colaboración del grupo de productores pertenecientes al Grupo de Agroindustria del Sena en convenio con la UDA de Suesca. Desde ruanas, bufandas y sacos en lana hasta postres, vinos de frutas, conservación de verduras, artesanías, entre otros, son los productos expuestos en las carpas blancas de la Unidad de Desarrollo Agropecuario situadas en el Parque Principal, para que sean fácilmente frecuentadas por visitantes y turistas. El jefe de la unidad, Edgar Giovanni Torres Torres, apunta a que esta actividad sea un mecanismo de promoción que ayude al desarrollo y reconocimiento del proceso de elaboración y el producto artesanal que cada vez se consolida con más fuerza en el municipio de Suesca, brindando una gran ayuda a los campesinos y pequeños productores. La información con Fernando Rodríguez desde Angelus Estéreo. Siga usted, Patricia, recorriendo Cundinamarca. En el resumen semanal presentamos la información desde Pacho en la región del Río Negro. Luego de su recorrido por la provincia de Sumapaz, la unidad móvil recorrió del 16 hasta el 23 de mayo los municipios que conforman la provincia de Río Negro en Cundinamarca. La unidad móvil de registro de la Superintendencia de Notariado y Registro llegó a Pacho el lunes 20 de mayo para llevar a cabo una jornada de asesoría gratuita para la formalización y legalización de la propiedad rural y urbana y de atención para la población víctima del conflicto armado. Así lo indicó el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García. Durante su correría por municipios de la provincia de Río Negro, se contó con el acompañamiento y asesoría interinstitucional de entidades como las Oficinas de Atención a Víctimas y de Titulación de la Gobernación de Cundinamarca, el INCODER, el IGAC, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, las Alcaldías Municipales, los notarios y registradores de instrumentos públicos. Al respecto nos habla el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho. La jornada que se viene realizando en el día de hoy para todo el municipio de Pacho es una jornada de formalización de la tierra. Logramos que la Superintendencia de Notariado y Registro, junto con el INCODER, la Unidad de Atención de Víctimas, viniera al municipio de Pacho e hiciera una jornada con más de 300 personas que tienen inquietudes sobre cómo legalizar su predio, inquietudes en materia de sucesiones, inquietudes en materia de derechos y acciones de propiedades, y asimismo inquietudes que tienen respecto a cómo pueden hacer que sus trámites notariales lleguen a feliz término. Por eso, trabajando por la dignidad de los pachunos, es que sabemos que esta jornada le va a brindar un excelente apoyo a la comunidad pachuna. Y solo tengo palabras de agradecimiento por la masiva asistencia el día de hoy. A esta jornada especial de asesoría para la formalización y legalización de la propiedad acudieron beneficiarios de programas de reforma agraria que aún no habían registrado su resolución de adjudicación, beneficiarios de vivienda de interés social o interés prioritario que ya recibieron su inmueble pero no habían registrado su propiedad, poseedores con cartas de compra-venta u otro documento sin legalizar. Me parece estupendo y fabuloso todo lo que el señor alcalde está haciendo por la ciudad de Pacho. Esto es un problema que tiene la gente desde hace muchísimos años y hasta ahora tienen la primera oportunidad de poder legalizar sus predios para poderle dejar algo de herencia a sus familias, a sus hijos. La verdad, yo vengo como presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Valtercitos a traer a un señor que tiene un predio, una posesión más de 25 años y nadie lo ha orientado, nadie le ha dicho nada, él no tiene escritura, no tiene un documento de posesión, por lo tanto estoy asombrada el por qué le sale un recibo de impuesto predial por más de 1,000,000 pesos, no sé si él está pagando por el predio mayor o lo que sea, entonces lo estamos trayendo como Junta de Acción Comunal, creo que es una obligación colaborarle a la gente. Todo lo que el señor alcalde hace y está haciendo por este municipio ha sido maravilloso. Yo sí, de verdad, siempre lo he reconocido y espero que mi Dios lo siga iluminando y siga trabajando por el bien de la gente pachuna, por la dignidad de los pachunos, como es el eslogan de él. Este fue el informe a través de Pacho FM Estéreo. Continuemos recorriendo las regiones de nuestro departamento.